La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. No queda mucho más por decir. Hoy deben brillar más las palabras de Dios que las del sacerdote. Se nos recomienda a todos los sacerdotes, especialmente en este día, que hablemos poco. Con la pasión debería bastar. Además, en el audio queda poco tiempo. Empezamos la Semana Santa, la más santa de todas, la semana destinada a vivir lo mismo que Jesús. No entramos a la Semana Santa para ver una película desde afuera, desde la tribuna, sino que queremos entrar para revivir lo que pasó. Jesús pasó, entre comillas, su Pascua para ayudarnos a pasar las nuestras. Eso significa Pascua, pasar. Es lindo revivirlo todo junto a Jesús. Jesús lo hizo por vos y por mí, por todos los hombres. Él quiere que lo hagamos con Él y por Él. Te remarco algunos verbos de algo del Evangelio de hoy. Lo arrestaron, lo ataron, lo llevaron, lo entregaron, lo acusaron, lo azotaron, lo desvistieron, lo coronaron, lo escupieron, se burlaron, lo golpearon, lo vistieron, lo crucificaron, se repartieron sus vestiduras, lo insultaron. ¿Te das cuenta todo lo que pasó Jesús? Pascua es pasar. Vos y yo también tenemos que pasar muchas cosas en esta vida. La pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿cuál es el modo de pasarlas? ¿Cómo estás pasando tus Pascuas, tus pasos? Anímate a hacerte estas preguntas. Hagámonos juntos estas preguntas. En estos días las seguiremos. Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.